arañas de Marte. Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas una noche más, seres arácnidos, a este programa para vosotros y vosotras. Y arácnidas. También seres arácnidas. Perdón que te he comido. No pasa nada. Hoy tenemos una entrevista con The Ribbons. Esperamos que os guste. No, la banda de los 60. Efectivamente, la banda de los 60, de cuyo paradero no sabemos nada. No, estamos hablando de una banda nuestra, una banda de aquí, una banda que empieza. Producto local. Y a la que queremos seguir. Grupazo. Como os habíamos anunciado, tenemos con nosotros a dos componentes de The Ribbons. En concreto tenemos a Bea y a Íñigo Canijo, que por cierto de Canijo tiene poco. Bueno, ya nos explicarás de dónde viene ese mote. Sí, nos estábamos imaginando otra cosa, la verdad. Esperamos. Buenas noches. Buenas. Hola, buenas noches. Y vamos a aprovechar para hablar con ellos, de bueno, tanto de su maqueta como de los proyectos que tienen en breve. Y para seguirles y saber un poquito qué va a ser de su vida musical. Eso, queremos que nos sigáis todos. Nos encanta que nos sigan. Bien, bien, muy bien. Bueno, hemos escuchado este tema. No sé qué nos podéis contar. ¿Cómo surge este proyecto, ¿no? ¿Cómo surge The Ribbons? Venga, fundador, va. Venga, jefe. Bueno, The Ribbons nació en un local de ensayo de Gravasonic en Berango. Un saludo para Iván, y un poquito de publicidad gratuita también para él, que se porta muy bien. Y bueno, fundamentalmente pues fue una serie de músicos que tenían otras bandas en esos locales de ensayo, pues con inquietudes por hacer alguna otra cosa distinta y tal, pues nada, finalmente nos reunimos. Faltaba un batería, ¿no? Encontramos, gracias a un anuncio que estaba puesto en la pared en el Gurechoco, en Barrencalle, a Miguel, un portugués que pues se acaba de instalar en Bilbao y andaba buscando una banda. Y de esa manera, bueno, pues finalmente comenzamos la andadura. Y una vez el repertorio más o menos cerrado, unas cuantas canciones que ya teníamos preparadas, decidimos grabar al menos esta demo en el mismo estudio de Grabasonic con Iván, básicamente solamente para poder moverla por los bares y a ver si pues, de esa manera pues nos salían ofertas para tocar y crear al fin y al cabo la finalidad principal, ¿no? Divertirte tocando, reuniéndote con los colegas, con los amigos, en una taberna y meter un poco de tralla. Pero estamos hablando de los orígenes de Ribbons, pero da la sensación de que no es la primera banda en la que habéis estado tocando. No, no, ya te digo que cada uno de nosotros procedía de otras bandas que también ensayaban ahí en Grabasonic. En concreto, pues bueno, Urchi, nuestro guitarra solista, antes había estado tocando en Requiem. Borja, nuestro bajista, en Belusi. Miguel procedía de una banda francesa, a pesar de ser portugués, radicada en Montpellier, los Sonic Angels. Yo ya había estado también con Braga Sonics y bueno, continúo con ellos también haciendo cosillas de vez en cuando. Y Bea, pues bueno, Bea proviene de Las Gildas. Las Gildas, que tengo entendido que todavía estás ahí, claro, también, o sea, compaginando sí, aquí. Gildas no ha muerto. Claro, ahí estáis. Ahí estamos preparando temas nuestros y en breve estaremos ya dando bolos por ahí, que tenemos muchas ganas. Por cierto, el nombre de Ribbons, hay un grupo de... hubo un grupo de así como de soul o de mujeres negras, de mujeres negras de supongo que de los años, un grupo soul pop de los 60, soul pop de los 60, de principio de los 60, una girl band esta de las 60. ¿Lo hicisteis adrede, quiero decir? No, o ha sido un poco no, en realidad además el artífice del nombre fue Borja, que no está aquí, entonces no podemos explicarlo. Pero a mí me hizo gracia cuando me dijeron el nombre del grupo y llego al local de ensayo, veo todo tierrones, digo, ay, pues no sé, me imaginaba, no es lo que tú hubieras esperado, con un toque más femenino, pero no todo lo contrario. Mucha testosterona, ¿no? Mucha, encontraste allí. Menos mal que llegué yo para rebajar un poco los niveles, porque, madre mía. Bueno, en realidad también el fichaje de Bea iba un poco por ahí. Intencionadamente. Siempre se trata de las hormonas. ¿Desde un principio habéis concebido el grupo como una banda con chica adelante cantando? No. Inicialmente la idea era formar un power trio de guitarra, bajo, batería, pero nos dimos enseguida cuenta de que no teníamos ni puta idea de cantar. Así que, bueno, pues ya puestos a buscar un vocalista o una vocalista, ya pues también decidimos ampliar un poco el abanico y metería un guitarrista que se encargara de hacer los arreglos, los solos de guitarra, etcétera, etcétera. Y bueno, más que nada pues hubo un proceso de adaptación tanto de Urchi a la guitarra como de Bea en las voces, que finalmente pues en febrero de este año ya plasmó y empezamos a tocar bolos y a tocar en tabernas y tal, y desde entonces, bueno, pues hasta ahora no hemos podido parar. Y ahora, bueno, pues estamos en un pequeño impasse, tenemos intención de entrar al estudio de grabación e intentar pues grabar este repertorio que tocamos en directo y tal, pues ya plasmarlo en un formato físico. Bueno, hasta ahora la demo no la hemos editado en formato físico, solamente en digital. Está en Bandcamp, cualquiera puede acceder a ella, pero bueno, la idea de grabar el disco más que nada también es un poco por necesidad ya de dar carpetazo a este repertorio y empezar también a hacer canciones nuevas. Bueno, antes de seguir hablando vamos a escuchar otro tema de ese Jelly Movement, de esa demo como dicen ellos, el tema Too Drunk for Your Love. We'll be right back. sabemos que es una pregunta que seguro que no os han hecho nunca. En cuanto al estilo, vale, le dais el garaje, con aires punk también, rock. No sé si ahí es donde os encontráis más cómodos y eso es lo que vais a seguir haciendo, si ese es vuestro sello. Sí, no, no es intencionado. Hombre, yo creo que está habiendo un cambio en el grupo, ¿no? Porque yo cuando llegué sí que es más clásico en ese sentido, pues tirando más al hard rock o... Sí, es posible. Sí, nos estamos haciendo más macarras cada vez. Estamos rejuveneciendo. Es posible. En realidad es algo natural, yo creo. Bueno, rejuvenecer en general no es nada natural. O sea, ahora sí, ahora vamos, contando o sea, pastillas. Pero con trampas, ¿no? Pinchazos. No vale. Bueno, cuéntanoslo, explícanoslo. Pues con la crema de por la mañana, debajo de las bolsas de los ojos. Y... Con liposoma, Q10. No, lo que quiero decir es que con el tiempo nos vamos conociendo mucho mejor como instrumentistas, como músicos y bueno, pues vas viendo más las posibilidades que pueden ofrecer cada uno musicalmente y aportando su granito de arena. Al principio, básicamente el repertorio estaba hecho antes de que Bea y Urchi entraran. Tampoco pudieron aportar mucho más de lo que ya estaba hecho. Entonces, sí que hay una evolución, pero básicamente en realidad es una serie de aportes, no solamente de estilo, sino también de ideas que también pues dos personas más también van aportando. ¿Significa esto que el EP que ahora mismo se puede conseguir en Bandcamp, Jelly Movement, no va a haber nada en este nuevo disco? ¿Es un salto adelante? Sí, alguno ya rescataremos. El Hey You Baby es un hit. Sí, ese sí, es el sí, clásico sí. De los Ribbons, sí, sí. Hay que dejarlo. Es un tema. Wow. La idea tampoco es... bueno, todo esto ya depende un poco más de... No solamente de nosotros, sino también un poco de cómo... Cómo salgan del estudio luego esas canciones. Yo en concreto prefiero no pensar en ello. Si hay que grabarlas, se graban. Si luego no se editan, pues se pueden guardar para unos bonus track en un siguiente álbum o... No, por eso no. Tampoco es algo que me quite el sueño. Las canciones están ahí y si podemos hacer una buena lectura mejor que la que hay en la demo de las mismas, estupendo, pero claro, eso ya también es un poco complicado, ¿no? Yo quería abrir un pequeño apartado, Bea, y es el apartado, bueno, más que nada preguntarte a ti, ¿verdad? Que no te gusta interpretar en el escenario. No, no me gusta nada, me aburro muchísimo. Te aburres mogollón. Sí, tenéis que entrar y ver los vídeos de aquí, de los amigos de Ribbons. O mejor venir a algún comer. Bueno, sí, porque los vídeos son malísimos. Por supuesto, pero bueno, si quieres haces una primera idea de lo que hacéis, de cómo vais, y desde luego una de las cosas que llama la atención es vuestra frontwoman, como se dice ahora, ¿no? Gracias. Que efectivamente interpreta. O sea, quiero decir, yo creo que... No sé si tú... No sé cómo enfocas este asunto. O sea, ¿lo vives completamente? Es que si no lo vives, ¿qué haces ahí? Sí, bueno, pero estamos muy acostumbrados a todos estos grupos, sobre todo estos indies de ahora, que están... Tiene su rollito, a algunos les pega, les queda bien eso. Sí, ¿no? Por eso digo, no, pero que a ti lo que te pega es esto, ¿no? Sí, porque yo me lo quiero pasar bien. Para mí es un esfuerzo a todos los niveles el poder estar ahí encima de un escenario dando bolos. Con lo cual, ya que estás ahí, pues pásatelo bien. Porque si además si tú te lo pasas bien, el que te está viendo se lo va a pasar bien. Es como que transmites, ¿no? Pues espero. Sí, sí. Yo particularmente, y creo que el resto de la banda estará de acuerdo conmigo, como somos muy feos, tener a Bea en el centro de las miradas es una ventaja. Pues relaja un poco. Está bien, porque o sea, casi sobresalgo, que nunca sobresalido. En el fondo te usan para... Sí, sí. Esconderse. Para no nos escondemos para esconderse. No nos escondemos detrás de los amplificadores de milagro. Qué va, si ya os gusta también, tontos. Vamos a seguir, vamos a poner Wing Dance. En cuanto a vuestro proceso para componer, ¿tenéis algún tipo de modus operandi? ¿O esto es, llegamos, uno tiene un riff, el otro tiene no sé qué? Háblale de tus sueños, Cani. Sí, sí, pues venga, es sí. Visionario musical. Sí, sí, háblanos de tus sueños, por favor. No, como todo, no hay una regla fija. Por lo general, hay canciones que hemos compuesto en base a un riff que ha salido en el mismo local de ensayo. Hay otras canciones pues que han sido líneas de bajo que también ha traído elaboradas ya Borja de casa, o riffs de guitarra o estructuras ya más o menos un poco desarrolladas que he llevado yo mismo también al local de ensayo. Luego, una vez que se pone todo eso en común en el local de ensayo, cuando empieza a coger forma, es cuando ya empezamos un poco a mirar qué estructura de estrofa estribillo, si hacemos alguna paradita o qué tipo de la melodía. Un poco arreglar todo el asunto, ¿no? La canción y tal, para que funcione, para que suene realmente luego potente y a la gente pues le apetezca mover. De todas formas, yo soy muy fan para esto de componer canciones de las jam. ¿No? De meternos todos en el local y pues eso, pues desbarrar, hacer el burro y pasárnoslo bien y jugando. Porque yo creo que a partir del juego salen las mejores cosas. Pues salen ideas y bueno, y canciones, ¿no? Sí, es cierto. Las tardes que puedes estar en el local de ensayo improvisando pueden ser muy provechosas o muy tediosas. Entonces, bueno, es un riesgo que también puedes, hay que correr de vez en cuando. La cuestión es que nosotros no somos músicos profesionales. El tiempo que estamos en el local de ensayo generalmente es bastante limitado. Y a no ser de que estemos realmente relajados y pensando en que no hay problema, en que podemos estar 3 horas seguidas aquí, pues nadie se tiene que ir, etcétera, pues en ese tipo de situación sí que entiendo que bueno, se puede dedicar un ensayo a unas a una improvisación. El otro día, antes de darle al tema nuevo, tenemos un tema nuevo súper chulo. Pues antes de darle al tema nuevo, estuvimos haciendo como una intro, entró el bajista, tal, no sé. Ya tenemos un tema. No. A lo tonto. Ya es que se pone ahí. Es que yo digo que teníamos un tema. Es que ella le llama un tema, pero en realidad estábamos calentando, tocando una sola nota. Pues calentitos es como mejor salen las cosas. Es que conste que nosotros tenemos una sección aquí que se llama Solos de una nota. O sea, que se puede hacer. Sí, a veces queda bien. Sí. Eso es cuando tienes al productor que realmente aparece y dice, chicos, lo habéis conseguido, ¿no? Y es como, pero si estábamos calentando. No, este es el hit. Ya está, sobre esto vamos a construir vuestra carrera. Sí. Mete unos saxos y unas trompetitas por aquí. Coro de negras. Ahora que habláis de futuro, no sé, ¿os habéis imaginado esto de alguna manera? O simplemente, bueno, vais a seguir, vais a pasarlo bien y tal. Punto. Quiero decir. Bueno. Ay. O ni siquiera lo habéis planteado. Mucho. No lo sé. Vamos a vivir el momento. Llevamos poquito tiempo. Llevamos poquito tiempo realmente. O sea, no dejamos de ser de momento más que una banda local. Hemos tocado en la margen izquierda, en la margen derecha. Otra vez en la margen izquierda, otra vez en la margen derecha. Fuimos a Villarcayo una vez. Eso lo he visto, ¿eh? Lo he visto en un vídeo. Villarcayo fue, madre mía. A Santander también. Sí, fuimos eso, a tocar. Digo, bolos de mili, que digo yo. Sí. Mondragón también. En Arrasate también estuvimos. Bueno, Arrasate realmente también fue otra experiencia. Pero bueno, realmente no dejamos. De momento empezamos a tocar en febrero. O sea, realmente todavía estamos comenzando a dar nuestros primeros pasos. Bueno, pero ya hemos pisado el Anchoqui, que eso ya también. Sí, ya eso ya te da un Bilbao. No, ¿ya habéis tocado el Anchoqui ya? Sí, estuvimos. Ah, bueno. De teloneros. Estuvimos el 2 de septiembre teloneando a los 77. Ah, bueno. Por cierto, si podéis verlos en directo son muy buenos. Sí. Es más, por cierto, si podéis verlos en directo, os los habéis perdido en septiembre, ¿no? Que han tocado ya el Anchoqui. Pues si te perdiste, volverán, seguro. Pues si te perdiste el 2 de septiembre a los 2020, te perdiste también a los Ribbons. Ya, claro. Y eso sí que no tiene perdón. Pero Dios, al hilo de estos bolos que estamos hablando, ¿tenéis bolos en previsión? ¿Cuál es el futuro, además de grabar el disco, o la grabación os va a ocupar el tiempo? Tenemos cerrados ya dos bolos, uno para el día 10 de noviembre, jueves, en el Edasca, teloneando a los Hard Baths, una banda catalana, y para el día 30 de diciembre, en principio también tenemos ya cerrada la fecha para tocar con Monos y con Ian Mason en la sala Utopian, en Berango, junto a las gasolinas de Berango y tal. Entre ese intervalo entre los dos conciertos, lo que queremos hacer es grabar el disco. O sea, que tenéis ya una idea de cuándo puede estar el disco preparado, aproximadamente. Pues si es... ¿Vamos a empezar el año con...? Si está grabado para diciembre, pues es posible que ya para febrero esté ya preparado, si todo va bien, porque ya sabes cómo son luego el tema de las editoras, ¿no? O las ediciones. Que si el diseñador no ha entregado el trabajo a tiempo para la portada, que si luego tardan 3 o 4 meses en imprimirte los CDs en fábrica, que no sé qué. Bueno, en todo caso, sí que dejamos aquí dicho, grabado y emitido, que cuando tengáis el disco os llamaremos para escucharlo, para hablar de él, bien, para diseccionarlo. Sí, sí, pues nos podéis poner verde a parir. O sea. Lo que sí es interesante es que, bueno, estamos en tratos con Oscar, de Mala Muerte Records. Todavía no está palabrado, pero tiene visos de que vaya a ser con toda probabilidad con él, con quien grabemos en su estudio. Y bueno, y que editemos con su sello el disco. Tenemos una pregunta que solemos hacer a todos, y bueno, vosotros tampoco os vais a escapar, y es cómo veis el panorama aquí, porque estamos, o sea, están los que nos cuentan que esto es la leche, que vamos, nunca ha habido tantos grupos y tan buenos y tantos sitios para actuar, y estamos todo lo contrario, los que nos vienen y nos dicen esto está terrible, no se hace nada, y entonces estamos un poco que siempre nos quedamos un poco así como, y queremos saber vuestra opinión también. Tú misma, ¿verdad? Primero. Yo opino que precisamente todo esto que está pasando con la piratería y tal, y con que los grupos ya no venden discos, está generando pues que se potencien los directos y que se programen muchos conciertos a todos los niveles. Salas grandes, tabernas, festivales, cada vez hay más. Cada vez hay más grupos y más oferta musical. Si es que no tienes más que salir un fin de semana y... No sabes ni a dónde ir porque tienes un montón de ofertas. Este fin de semana mismo, sin ir más lejos. Bueno, a mí igual me matáis, pero yo creo que sí es cierto que ahora es mucho más sencillo que antes montar una banda. Es más sencillo comprar unos instrumentos que hace 30 años porque hay kits de guitarra para principiantes que te cuestan 150 euros. Entonces, cualquier chaval puede aprender a tocar la guitarra con 12 años, 13, y cuando cumpla 25, pues la tocará de puta madre, etcétera. Todo esto sí que va en beneficio un poco de lo que es crear una gran escena, etcétera. Pero yo desconfío un poco en cuanto al tema luego de la calidad. El hecho de que haya mucha cantidad es posible que vaya en detrimento de lo otro. En cuanto al tema de salas, pues sí. Como dice Bea, hoy en día la gente ya prácticamente no disfruta de la música en el sofá de casa, la disfruta en directo. Digamos que un poco la cultura de internet nos ha abocado a una inmediatez de consumo galopante y más directo que una banda en directo, evidentemente no lo recibes. Si está mejor o peor, sinceramente yo creo que en realidad está diferente. Nada cambiando. Más. No es que esté bien ni que esté mal. Está bien para el que se busca las oportunidades y se lo curra, y está mal para el que se queda en casa esperando a que le llamen a la puerta, eso es evidente. Pues como veis, hay temas con los que podríamos seguir hablando y temas con los que cuando vengáis para presentar o cuando hayáis presentado vuestro disco, pues seguiremos hablando tanto del disco como de estas cosas y de la vida, que siempre está bien. Estaremos encantados de estar aquí. Sí, sí. Pero a ver si nos ponéis un poco de choricito, un poco de queso. Sí, la próxima vez intentaremos traer algo un poco más. Llamamos a la vecina del mini pipe. la vecina que nos haga un gazpacho. Que nos traiga el gazpacho la crema que está haciendo, sí. Ahí está. Esta. Pues nada, que ha sido un placer. Igualmente, sí, lo mismo. Seguiremos en contacto y nos vamos a ir con otro tema de ese Jelly Movement, con Ladyboy. Pero antes de que os vayáis, os queremos exprimir un poquito más para que nos hagáis una canción. Qué susto, pensé que les ibas a hacer cantar aquí a capela o algo. Ay, si hay que arrancarse, una se arranca, ¿eh? Vamos, no. Estamos. Bueno, yo qué sé, la verdad es que nunca lo hemos hecho. Ay, es la primera vez. Elegir una canción para que la pinches. Sí. Tengo una idea. ¿Puedes poner Girl You Want de Divo? Que es una de las versiones que hacemos en directo. Perfecto. Pues genial, porque encima no hemos puesto nunca Divo para nuestra vergüenza. Sí hemos puesto, pero da igual. No. Nos despedimos de nuevo y ya sí que hasta el próximo disco. Muy bien, muchas gracias. Agur. Gracias, agur. Sing songs on while you dance. Que sí, porque más vale ser sinfónico que estar en la calle delinquiendo. ¿Cómo nos gusta esta parte? Sí, sí, sí. Arañas sí. De Mars, ese. En este vuelo sin motor que es nuestro Arañas de Marte, sin ningún tipo de rubor, pasamos del garaje punk al rock progresivo sin ningún tipo de, vamos, de rubor. Y vamos a ir con Opeth, el grupo sueco que ha sacado nuevo disco hace nada, ahora mismito, está recién salido del horno. Están sacando ahora mismo. Mira, aquí nos lo traen. Sí. Y bueno, pues como dice su líder, como dice Michael Åkerfeldt, esto es lo más heavy que han sacado desde Watershed. Madre mía, qué miedo me dan. A ver, chicos, callaros un poquito. Os dejamos con Sorceress del disco Sorceress. We'll be right back. Vamos con nuestra sección de peticiones y bueno, pues Asier Odriozola nos ha pedido un tema, el tema Omertà de Catatonia, se lo vamos a poner gustosamente y no solamente nos ha pedido ese tema, sino que nos ha gustado mucho que además ha desarrollado la idea, es decir, nos ha hecho la petición. Nos hace la entradilla. Y nos hace la entradilla que además procedemos a leerla. Porque... Nos la leemos aquí íntegramente. Este es un tema típico en la discografía de Catatonia. Es un tema muy minimalista, con sonidos acústicos que recuerdan algo a Jeff Buckley, admirado por la banda, y con una coda de guitarra al final, canciones con coda, que rezuma sonidos del lejano oeste. En todos los conciertos se la piden y como apunte final, gusta mucho a mis hijos por su toque de nana a cargo de Renxe, cantante, letrista y compositor de la canción. Única canción que compuso en solitario para el disco Viva Emptiness, de 2003, al que pertenece la canción. Así que ahí va Omertà para Asier y sus hijos. Come by, you have come far. All I had I lost in the flood. Come sit with me at the bar. Tell me of progress, strengthen my blood. No one here knows my name, no. I have traded my memories for things, but I remember you clearly. Do you remember that I used to sing? Why have you waited so long? Why have you waited so long? Have come far. Long since I saw you, so how have you been? Come sit with me at the bar. How long since they told you that they had found him? No one here knows my name, no. Gave up my worries for one good thing. But I remember you clearly. Do you remember that I used to sing? Why have you waited so long? Why have you waited so long? Why have you waited so long? Why have you waited so long? Was it because I never told you I was going away that you waited so long? Was it because your fucking dreams meant nothing to me that you waited so long? From the top of my fingers into my hands. What is it I have been drinking? I do not understand. I thought I'd lost you, my brother. I'm so glad you came. My regards to the ones that I love. I miss them. Tell them I love them, I miss them. Noticias. Pues sí, pues sí. En nuestras noticias, bueno, en el Antxerki os decimos que tenemos el día 3 a Ariel Roth, el 4 a los Young Fresh Fellows y el 5 a The Kills. ¿El Antxerki o el Antxoki? En el Antxoki, ¿qué he dicho? Antxerki, pero... Perdón, en el Café Antxokia, porque en la sala Esquena el día 5 tenemos a Whisky Caravan y a La Desbandada. Y los días 4 y 5 en el Teatro Campos tenemos el ciclo de piano Formas del Silencio con Horacio Lavandera y Josu Okiñena. Estaba ahí pensando que estabas ahí con el contenido del continente, Antxerki Antxoki. Seguimos con algunas... ¿Qué es lo de la beca, no? En la sala La Bodega primero. El 3 de noviembre, el cumpleaños de una amiga nuestra, en la sala La Bodega, Jim Rotondi Quartet. Y en la sala de beca, el 5 de noviembre, conciertaco a cargo de tres cantautores míticos de la canción vasca universal, como son Urko, Gonchal Mendíbil y Txomin Artola. Y en el Taub, el 5 de noviembre, Berta Bittersweet. A la que os digo que vamos a entrevistar. Sí, y la que tenemos bastante ganas de escuchar en directo, que nos suena muy bien. Let's go. zorionak irratikide guztioi. Zuoi esker, dialeko 97ak libertarrai. Orain, aurrera egiteko unea iritsi zaigu. Eta zuen laguntza ezinbestekoa da. Sartu 97irratia.info elbidean eta egin zaitez bazkide. Bueno, y para la despedida, fieles a nuestra tradición, nos despedimos con una grande de la música negra, como es Memphis Minnie. La, ni más ni menos, otra de las que anduvo por ahí rondando la invención del rock and roll junto con Sister Rosetta Tharpe, de la que os hablamos la semana pasada. Por cierto, murió el mismo año que Sister Rosetta Tharpe, en 1973. Esta chiquita cuéntanos algo de Lizzie Douglas. Se llamaba efectivamente Lizzie Douglas, la mayor de 13 hermanos, que nació allá en 1897 en Luisiana, en Estados Unidos. De pequeñita se hacía llamar Kit Douglas, que actuaba por las calles. No Kirk Douglas, sino Kit Douglas. Como la niña Douglas. Y sobre todo fue en los años 40 y comienzos de los 50, cuando por su forma de tocar la guitarra y su dominio del escenario empezó a ser muy, muy, muy conocida. Vamos a irnos con un temazo de ella del año 1941 que se llama Me and My Chauffeur Blues. Y con esto nos despedimos hasta la semana que viene. Agur. Un abrazo, agur. Thank you.